joyita de Pink Floyd. Deseo que estuvieras aquí para dar inicio a este micro que nos encanta, micro dedicado al proteccionismo de nuestros animales, Conciencia Animal Radio, que lleva adelante nuestro amigo Horacio Freud, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día, Pablo. Buen día, Mariana. Buen día a la audiencia. Muy bien. Bien, bien. Aprovechando esta mañana fresca. Más fresca, pero ¿no? Gris. ¿No? Sí, sale sí, el sol, vos estás de otro ánimo. Sí, sin duda. Empieza a salir el sol en cuanto levanta un poco, ya por más frío que esté haciendo, sí. Te un poco y... La mandarina y el sol, terrible. Levanta el ánimo. Bueno, noticia fuerte que se vivió en la costanera, Horacio, te quiero preguntar un análisis de esto. Si bien yo el día que conocimos la noticia dije que esto vos ya lo venías hablando y lo venías manifestando, y te estoy diciendo que hace varios, te diría años que vos venís manifestando esto, un ataque de un perro de estas razas fuertes, potentes, contra un pitbull, más allá de que no importa si fuera un caniche, porque hay una nena también que fue lastimada. ¿Qué análisis hiciste de eso? Y bueno, el análisis más o menos es repetitivo, ¿no? Uno trabaja, pone todo el énfasis, todas las ganas en que estas cosas se vayan modificando. Vas logrando normativas a través de la aprobación de los consejos deliberantes, tanto de acá de nuestra ciudad como de otros lugares, donde se trata de implementar normas para corregir este tipo de situaciones de forma de actuar previamente, porque una vez que tenés la consecuencia ya no hay pena ni norma que sirva, ¿no es cierto? Lo que se trata siempre es de activar conciencias para que estas cosas no sucedan. Seguro, anticiparnos, che, anticipar, porque esto estaba latente, que claro, pase, ¿o no? ¿Y a qué me refiero con eso? Que la norma te da determinadas pautas como para que vos ejerzas un contralor a través del Estado. Y eso es lo que no se está cumpliendo. Claro, ese es el tema. Muchas veces hemos hablado con legisladores, tanto locales como provinciales o nacionales, y ellos siempre manifiestan algo parecido. Que las normas se hacen. Pero después no es responsabilidad del poder legislativo, digamos, no es decisión más bien de ellos de que se cumplan. Claro, el grado de aplicación y control. Claro, ya pasa por el poder ejecutivo. Porque viste que la legislación, yo otro día estaba leyendo justamente, marca quiénes se ocuparán del control, quiénes se ocuparán de la aplicación. El tema es que después no lo cumplen. Claro, después lo que está denominado como autoridad de aplicación no hace el trabajo que corresponde. Claro, y por ahí vos no sabés si es responsabilidad directa del responsable de esa área o es una bajada de línea de alguien que dice, bueno, no le des tanta importancia a esto y camina por este otro lado. ¿No? Tristemente, pero sí puede venir por ahí. Es así, porque más allá de que en este tipo de animales, no hablemos ya de los pitbull, porque parece que estamos demonizando una raza, vayamos a que cualquier animal, este en especial porque tiene una potencia de mordida claro, enorme, son potentes, ¿no? Claro, mucha musculatura, son animales, no sé, tienen una genética, no sé si creada o natural, que los hace extremadamente fuertes y de una potencia de mordida bastante grande. Claro, el tema es que los pitbull son buenos, todo lo que vos quieras, pero cuando atacan, agarrate. Claro, y eso es lo que se trata de que las normativas controlen este tipo de circunstancia. ¿Cómo? A través de la responsabilidad de los tenedores de esos animales. Seguro, ¿no? Seguro. Porque yo conozco mucha gente que tiene pitbull, los tiene contenidos, los tiene atendidos, los tiene dentro de su domicilio, y cuando lo sacan como corresponde, con la correa para poder sujetarlo y con un bozal por si en una de esas... Sí. Por lo menos te choca, pero no te muerde, ¿no? Claro. Bueno, el otro día, Horacio, hubo un caso emblemático en la Argentina, que fue el ataque, creo que eran los filas brasileros, que atacaron a un repartidor, bueno, perdió un brazo entero y una pierna, pero la sentencia de 6 años de prisión efectiva fue para el dueño. Claro. Primero porque tenía antecedentes, que ya le habían dicho, che, tené cuidado, controlalo, bueno, el tipo se ve que no hizo nada, los perros escaparon y atacaron a esta persona, que lamentablemente el costo es altísimo, perdió un brazo literalmente, claro. Le tuvieron que amputar, y perdió movilidad, que no puede caminar, y la sentencia fue para el dueño. Es lo que tiene que ser, de la misma manera, si nos volvemos acá a lo nuestro, si hay controles, que tienen que hacerse por parte del municipio y tienen que realizarlo. No pueden seguir mirando para otro lado. No puede ser que vos vayas a caminar por la costanera y veas pasar gente con perros grandes de este tipo y van con la correa en la mano y el animal suelto. Dicen, no, porque es obediente, porque es bueno, todo lo que vos quieras, pero el animal tiene también su instinto. No sabés si por ahí se va a alertar porque vio pasar, no sé, un gato corriendo por el frente, algún otro animal, y él instintivamente va a querer correrlo y en una de esas hasta atacarlo. Entonces, todo eso es lo que se trata de prevenir. Y la responsabilidad de los tenedores de animales muchas veces no es la que corresponde. Como te decía antes, conozco varias personas y familias que tienen animales de esta característica. Sí, pero son responsables. Son responsables. Esa es la única. Es lo que uno pide en general cuando trata de inculcar este tipo de ideas. Pero que a su vez, si hay normas que cumplir, no nos tenemos que olvidar que somos hijos del rigor. Sí, por ahí hay que ajustar algunas sanciones. Claro. Increíblemente, suena feo, ¿sí? Pero para que funcione me parece que... Claro, fíjate que si vos salís, imprudencialmente con tu vehículo a, 100 kilómetros por hora por la costanera y atropellás a tres personas, el castigo no estaría en que te quiten el auto y te lo prendan fuego, ¿no? El castigo debiera caer sobre vos, que vos manejaste, claro. Claro, porque es lo que corresponde, es la responsabilidad que te compete. Seguro, seguro, seguro. No tiene una responsabilidad civil en eso. Es de las personas que los conducen. Seguro. Igual hay un escenario, o por lo menos no sé cómo estamos ahora. Hubo una época que era como, hasta te diría, no sé si la palabra es correcta, ostentoso mostrar el pitbull, el rottweiler, estos animales de porte. Sí. No es como vos dijiste, y coincido plenamente con vos, que no es demonizar al perro. Pero te digo, ¿cómo? Ah, que le hablé bien al micrófono. Pero hubo una época, ¿no?, fuerte, en la que mucha gente adquiría este tipo de animales. Sí, por ahí vos sabés que esas son cosas que obedecen a una determinada moda en un determinado momento, por la influencia de alguna película, de algún antecedente, de alguna personalidad que por ahí compra un animal y lo exhibe como una adquisición particular y que le da cierto lustre, o cierta imagen positiva. Ahí está. No sé en qué va. Pero te digo, por ejemplo, así a modo de ilustración, en campañas de castración que hemos realizado hasta el día de hoy, hubo momentos en que pareciera que el mensaje estaba llegando bien a la ciudadanía, porque era impresionante, increíble la cantidad de pitbull que llevaban a castrar. Sí. Con lo cual se evitaba, por supuesto, la proliferación, porque también ese era uno de los casos, ¿no es cierto? O sigue siendo la crianza sin control, indiscriminada e impune para la venta posterior. ¿Y en eso cómo estamos? Estamos en un escenario complicado igual, porque sigue habiendo, ¿no? Seguimos, te diría que en un escenario de indiferencia por parte de quienes tienen que legislar esto. Aún teniendo en cuenta que ya legislado, llegado el momento, dependerá de, como decíamos antes, el control, la supervisión que efectúe el Ejecutivo, de las ganas que pongan a hacer cumplir ordenanzas que han sido creadas para beneficio de una comunidad. Pero las reuniones que hemos tenido, tanto con funcionarios provinciales, del legislativo me refiero, ¿no? Como locales de ambos bloques, yo no puedo decir que haya estado solamente con uno, hemos hablado con los dos bloques, mayoritarios o dominantes acá, porque son lo que hay. Siempre te dicen que sí, te reciben muy bien, muy amablemente, están de acuerdo con lo que vas a hacer, pero después no sé por qué razón se demoran las cosas, quedan en los cajones, no se ponen de acuerdo, dicen que bueno, que fulano no quiere, que el otro prefiere tratar. Después tenemos que lamentar casos, ¿no? Y seguimos ahí a la deriva en situaciones. El tema de los criaderos clandestinos, ya lo habíamos tratado cuando Sadoico era concejal, estoy hablando de por lo menos 5 o 6 años antes, ¿no? Y él se había preocupado en recibirnos, habíamos elaborado juntos un proyecto de ordenanza, estuvo sometido en la comisión que correspondía y sin embargo quedó ahí, nunca fue tratado. ¿No? Nunca. Y sí, aparte ahí, lo que se pides un control, erradicar este tipo de comercializaciones, o por lo menos tener que un grado de control sobre esto, ¿o no? Pero obviamente, porque entonces la forma de que vos podés evitar que haya posibilidad de que estos accidentes tan dolorosos sucedan, ¿no? Porque aparte estamos pidiendo continuamente que la municipalidad le ponga un poco más de énfasis y ganas a las castraciones barriales, que los números no son suficientes. Por más que ellos digan un número, nosotros no estamos de acuerdo porque no, matemáticamente no coincide lo que te dicen con lo que hacen. Si hay estos criaderos clandestinos, están atentando contra el resultado de estas, de estos planes barriales. Seguro. ¿Cuál seguro. Es el resultado que se busca? Disminuir la cantidad de animales abandonados. Los animales abandonados generalmente son los mestizos, los sin raza, como se les llama, ¿no es cierto? Que no tienen por qué ser menos en calidad que un animal que tiene una raza predeterminada, ¿no? ¿Por qué? Porque por el modismo, por la gana de lucir algo diferente, terminan comprando este tipo de animales y abandonándose los otros, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Sí, es un comercio que se está ejecutando y que no tributa ningún beneficio para la banca del Estado. Y que se torna hasta peligroso. Sí, obviamente, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, hay que avanzar en esto, ¿eh? Sí. Horacio, y también te voy a pedir un análisis porque no sé si es secuestro, pero caballos que andaban en la calle, sí. Bueno, intervino la policía, gente del municipio, que lo terminan sacando a los caballos. Sí, sí. Te quiero preguntar el análisis de eso también, y que te quería decir que se están viendo caballos. Sí, se están viendo y se van a seguir viendo. Yo quisiera algún día hablar algo positivo a este respecto, ¿no es cierto? Pero lo venimos trabajando desde hace tanto tiempo y sin resultados. Sin muestra de hechos que te pongan con el alma, digamos, efervescente, aplaudir que se está realizando realmente. Que acá hay una acción que impacte directamente en estas cuestiones, pero no aparece. Claro, que vos puedas decir sí, se está trabajando en el programa de eliminación de la tracción a sangre. Eso se dice continuamente en los medios, en las redes sociales, por parte de la municipalidad y del área que maneja esta parte. Pero siempre lo único que veo es que se rescataron 4 animales que andaban deambulando por la calle en el marco de la sustitución de la tracción a sangre. Mira, si ese es el trabajo que estamos haciendo para sustituir la tracción a sangre, vamos a demorar muchísimos años para terminar con esto, ¿no? Porque retirando 4 animales por semana, por día, por hora, como quieras, no vas a conseguir ningún efecto. Tenés que ahí hay un trabajo social, un trabajo que impacte directamente en lo que es el escenario. Si vos vas a secuestrar un caballo que anda solo a veces, porque muchos de los que se secuestran son caballos que andan caminando, que son peligrosos también. Por supuesto. Pero no es netamente el carro. Claro, van a ir a buscar otro caballo y van a enganchar el carro. Ver, el carrigual, fíjate que un animal que ande suelto en la calle es un problema de tránsito. Seguro. Eso ya está determinado y ya está organizado en el municipio como para que haya una autoridad que lo atienda y que es la dirección de tránsito. La que se tiene, y para eso tiene el servicio de arriada que le responde como para ir a buscarlo, levantarlo y que el animal deje de ser un peligro en la calle. Pero lo otro, la eliminación definitiva de la tracción a sangre es un panorama más amplio y que lo tienen perfectamente marcado en la ordenanza que se aprobó hace más de 4 años, 5, 6 más o menos. Seguro. Creo que fue en el 18. Sí, ahí. O antes, no, fue antes. Entonces, si no se cumplen los pasos que hay, que ya tienen marcado en esa ordenanza, y yo veo que no lo están cumpliendo, no es porque yo esté vigilando ni tampoco derecho a decir, yo estoy opinando. No, es lo que uno espera y uno quiere como resultado positivo en el trabajo del Estado municipal. Y hoy por hoy, ¿no? En este análisis que estamos haciendo, esos caballitos que se encontraron, ¿qué se hace con esos caballos? Y esos animales los están llevando, también lo dicen, ¿no es cierto? Y a mí me parece muy bien porque tienen un lugar en la zona del Parque San Carlos, donde han armado un refugio para esos animales. Bien. En el caso de que estén en muy mal estado, los tratan, los cuidan, los recuperan, y después, si corresponde, se los devuelven a sus dueños. Si no corresponde porque han sido secuestrados por maltrato, tengo entendido que se lo dan en adopción a terceras personas. Ahí está. Tienen una muy buena atención veterinaria, eso sí hay que reconocerlo. Porque pero ya, repito, esa no es la idea concreta o el espíritu de la ordenanza para terminar con la extracción seguro, de sangre, ¿no? Seguro. Bueno, vos querías buenas noticias. A ver. Ah, te le voy a dar una, ¿eh? Che, la justicia termina denegando el pedido de los del tema de que se postulaban en contra de la caza indiscriminada y dijo, sigan cazando, está todo bien. ¿Eh? Sí. Terrible. Es una buena noticia para los cazadores. Para los cazadores. Increíble, ¿no? Increíble. Porque lo que presentaron los que denunciaban, o por lo menos pedían de que esto no se haga, fueron con datos muy concretos, pero la respuesta fue, no, hay que habilitar. Claro, hay que habilitar. Y aparte... Le faltó decir no, porque nos dieron un... No quiero meterme en cosas que... No, porque además el Estado, en su descargo, digamos, no presentó ningún análisis, ningún estudio previo de que realmente... Además dijeron, no tenemos estudio. No tenemos, no, obviamente. El último que tenían era de unos 6 años atrás. Increíble. No, la impunidad por parte del Estado también, bueno, el Estado te multa si tenés un empleado del negro y es el primer negrero que tenemos cuestión laboral. Pero y aparte ya se detectaron casas fuera de los radios. Sí. Viste, dejá una ventana abierta y se te van a meter. Pero, obvio. Ya hubo en casa, en calles... que obviamente no está permitido, ya se detectaron que estaban cazando. Sí, porque la circulación de un cazador, digamos, no está prohibida mientras la persona esté habilitada para hacerlo. Entonces, si vos salís de Concordia y decís que vas a ir a cazar a una zona permitida, en la zona de Victoria, por ejemplo, no tienen por qué detenerte. ¿Pero quién te va a controlar que vos termines cazando ahí en Colonia Roca o un poquito ¿Y cómo más hace, allá? Claro. ¿Cómo hace para controlar? Podés encontrar uno de vez en cuando, pero nada más. Yo me ponía a pensar el otro día cuando leía la noticia en estos cuatro proteccionistas, ¿no? En el cual estaba nuestro amigo Gabriel Bonomi. La tristeza que le habrá generado esa respuesta, ¿no? Porque fueron a... Bueno, ahí sí eran dos y dos. Sí. Eran dos que hablaban en contra de la apertura de los cotos de caza y dos a favor. Sí. Bueno, la justicia resolvió para los que estaban a favor. Sí, fue así. Hablas de la tristeza y realmente cuando Cecilia Domínguez, que es una de las abogadas que participó y en la que nosotros delegamos nuestra representación, por no poder estar presentes continuamente, ¿no es cierto? Y ella como abogada, bueno, trabajó muchísimo en este aspecto y nos decía que realmente es muy decepcionada por los resultados que se están teniendo. No quiere decir que vayamos a bajar los brazos, como tampoco lo bajamos con la jineteada. Vamos a seguir presentando estos pedidos de informes ante cuánta jineteada se produzca en nuestra provincia. Porque no olvidamos que acá para terminar con la pirotecnia, para terminar con los circos con animales, para terminar con los zoológicos, fue una lucha de años. Seguro. Muchos fracasos. Sí. El cambio no es de un día para el otro, no, eso es seguro. El tema que con el tema jineteada es un tema instalado hace mucho y está costando. Está costando, pero hay que seguir machacando. No, seguro. Porque es la única manera de que cuando la conciencia general sea mayor en porcentaje en aquellos que no quieren la jineteada, no quieren el maltrato, vamos a empezar a tener el éxito. Y te diría que aún llegado el caso de que hipotético por ahora de que se prohíban las jineteadas en todo el país, la lucha no va a terminar ahí. Y al otro día vas a tener que seguir peleando porque siempre va a haber alguno que la quiera hacer clandestinamente o autorizado por excepción o como sea. Sí, seguro, va a ser un tema, pero es como dice Horacio, no hay que bajar los brazos, hay que seguir peleándola. Obviamente que sí. Ahí está, así. Bueno, con respecto a esto, siguiendo con el tema de la casa, sorprende porque son parámetros de tiempo bastante largos, no es que son un par de semanas y creo que va hasta como septiembre, si no me equivoco. Era hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto, sí. O sea que es un lapso. Está para hacer una matanza. Es un lapso bastante interesante como para exterminar toda la población de patos de la provincia. Increíble. yo dentro de los aspectos negativos de todo este escenario, me quedó como positivo que Concordia no permite. No, claro. Viste que te queda como un aspecto positivo. Bueno, me gustaría que no pase en ningún lado, pero Concordia no permite. Bueno, no hay gente que contrate cotos de casas acá. En la zona de Concordia no hay cotos de casa precisamente. Entonces, por esa razón, es fácil, digamos, dejarla de lado. Seguro. O dejarla como lugar no autorizado. Porque nadie va a venir a pagar tarifas internacionales acá. Nosotros somos más de la pesca, nosotros vamos por el río. Con los pobres dorados vamos nosotros, y la boga. Ayer leía, ¿no? Todavía está en investigación, leía, pero había sido un sanguinario de la zona de Sudáfrica, un cazador que contrataba a 300 dólares, lo mataron a balazos. No se sabe quién, dicen que puede ser de los... Hablaban de los... Nosotros no vamos a llegar a eso, lo agarraron a balazos el tipo. Pero, ¿viste? Me sorprendió la foto del tipo. Con una dureza... No el tipo vivo, sacándose foto con los animales con que los mataba. Los animales que tenía muertos. Qué fuerte las imágenes esas, ¿no? Hay una que tiene un león de las orejas. Qué bárbaro, ¿no? Dice que había tenido un montón de reclamos en contra de que no haga esto, pero es increíblemente no como la oferta genera, la demanda genera la oferta, ¿no? Porque había sido que hay mucho, bueno, el rey de España le gustaba ir a matar elefantito. Un expresidente nuestro también. Un expresidente. Hasta le dieron un premio por... Por eso te digo, ¿no? ¿Cómo está esto, no? De decir, la oferta... Y te generan enseguida, la demanda, tío, y te generan la oferta enseguida. Porque a veces que usaban lugares que ilegales, que eran protegidos, entraban igual. Sí, entraban a zonas, digamos, a reservas naturales, donde sabía que iban a encontrar animales. Sí. De lo más manso, por otra parte, ¿no? Sí, estos son vivos, van a pescar a la pecera. Pero terrible, obviamente que no apelamos a la violencia, ¿no? Para tomar represalia con estos tipos, pero... Me sorprendieron las imágenes. Sorprendente, sí, porque te demuestra que la persona que se dedica a ese tipo de actividades realmente no tiene miramiento por terminar con una vida de ninguna manera. Está mostrando con sus imágenes la violencia que lleva adentro. Y lo loco es que te dicen que hay animales que están en peligro de extinción y te lo ponían como precio. Claro, más caros, obviamente. Sí, decía, el grupo de los cinco grandes que entraban los rinocerontes que están en peligro de extinción, el tipo le ofrecía, salía más plata ir por eso. Increíble. Es increíble, pero es la consecuencia de moverse por el mercado. Ahí está, ¿eh? Bueno, Horacio, el tema de castración igualmente, volvemos acá con Corea, el tema de castraciones, más allá de eso, ¿cómo estamos hoy? Y este fin de semana hicimos una jornada en Villa Adela, se esterilizaron 46 animales. Bien. Un muy buen resultado para el barrio, muy buena concurrencia, muy bien organizada por una chica de allá de Colonia Adela, que es uno de nuestros contactos ahí, Melisa Díez. Y bueno, los doctores, como siempre, el Biohorta y su equipo, ¿no es cierto? Ya te digo, muy buen resultado. Queremos más. Queremos seguir. La gente de ahí, de Villa Adela, muy educada, muy ordenada también. Fueron por tandas, digamos, divididos en media hora. Los turnos. Bien. Y de esa manera no se efectuaron. No hubo aglomeración. Claro, no se forman colas. Claro, no se forman. Sí, que eso por ahí te genera algún tipo de rispidez, de impaciencia, porque estás esperándose demasiado tiempo y te parece que el otro llegó después. Bueno, nada de eso sucedió. Te digo, primero por la educación de todos los que fueron. La última vez que estuviste, llegaron un par de preguntas que tenían que ver con casos netamente puntuales. Esto de los perros callejeros, ¿es peligroso para que se junten tipo jauría? Porque me comentaban que hubo un ataque en Tucumán, creo, que fue, costó una vida. Creo que en Tucumán o Neuquén, no me acuerdo dónde me dijeron. Y la otra que me plantearon era que hay muchos perros que están en casas durante mucho tiempo solo. Y planteaban ahí, ¿se puede hacer algo con eso? Esas fueron las preguntas que llegaron. El último día que estuviste. Mira, con respecto a esas preguntas, vamos por la primera, la cantidad de animales en la calle que hay, yo personalmente, que recorremos nosotros junto con Mirta muchas veces las calles de distintos barrios de Concordia, uh-huh. no solamente el centro, andamos mucho por la periferia, no vemos tanta cantidad de animales como para decir que se han constituido en jauría. Perfecto, es decir, buenísimo. Hay algunos animales. General, tranquilidad, porque la pregunta sí. seguramente viene por temor. Sí, sí, porque viene por temor. Porque ya cuando se constituyen en jauría es porque hay más de 6 o 7 animales sin ningún tipo de contención y que andan buscando comida y no encuentran nada. Perfecto. ¿No? Y ahí eso, se gracias junta. A Dios, no he visto. Uh-huh. que potencialmente esté generándose esa Perfecto. Situación. Buenísimo, ¿no? buenísimo. Hay más animales sueltos de los que uno quisiera. Uh-huh. Uno quisiera pero no constituido como grupo no, que no, pueden no, generar no, peligrosidad. Porque todos en general están medianamente atendidos uh-huh. por sus familias responsables. Uh-huh. Seguro. ¿No? Entonces, por ese lado, yo me quedaría tranquilo. No conozco la situación de Tucumán o a qué, qué es lo que pero sucedió. Pero te llegó un caso así. Me parece que fue en Santiago del Estero. Ah, Tucumán, Santiago, puede ser. Pero hubo un caso así. Sí. Hubo, sí, un caso que incluso mataron a la persona. Sí, murió, sí, terminó sí, muriendo sí. por las heridas, no porque lo mataron en ese momento, uh-huh. el desangrado. ¿Y el otro que se da en los domicilios? El tema de un animal solo en un domicilio, vos podés denunciar si considerás que hay un maltrato. Uh-huh. Si el animal queda demasiado tiempo solo, sin alimento y sin agua. Perfecto. Y tratar de probar de alguna manera. Si eso es comprobable. Perfecto. Porque a veces la persona tiene un animal porque le gusta tener un gato, un perro, lo que sea, y se va a trabajar, obviamente. Si la persona vive solo, el animal va a quedar solo. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Y mientras es recién llegado a la casa, digamos, va a transcurrir un tiempo hasta que se adapte a esa soledad, hasta que vuelve su compañía. Pero mientras tenga la comida, esté atendido. No esté sufriendo las inclemencias del frío, de la lluvia o del sol en el verano, no hay motivo para denunciar. Perfecto. Lo que hay que considerar también que por ahí alguien te puede decir, bueno, quiero denunciar porque a mí me molesta, porque ladra continuamente. Bueno, eso en principio hablarlo con el dueño, a ver de qué manera lo vas a corregir, porque eso no constituiría un maltrato para el animal. Perfecto. Salvo que esté atado y que quiera mover, si no puede, bueno, es decir, son distintas consideraciones. Hay que ver puntualmente cada caso, pero así, a grandes rasgos, esa es la situación que se puede analizar. Perfecto, buenísimo el dato. Bueno, brillante, Horacio, como siempre. Bueno, espero que próximamente tengamos algunas novedades. Esperemos tener novedades. Fuché, miren que van a entrar el escenario político, electoral. Yo les aviso, nomás esto no es amenaza, ni mucho menos, porque no somos quienes para amenazar. No, pero por ahí contemplen algunas cuestiones. Claro, hay que ver que uno va a ir tendiendo como el agua, donde encuentra un camino más accesible. Va para ese camino, sin duda. Así que ahí tienen pedidos concretos, gente que está pidiendo y que son cada vez más. Esto hay que decirlo también. Sí. Entramos a analizar la cantidad de personas que están trabajando por los derechos de los animales y que entienden, aunque no trabajen, que te acepten y te apoyan, se está haciendo muy numeroso. Aparte, durante un momento, pueden quedar muy bien ustedes. Sí. ¿No? De última, si te cuesta porque tenés resistencia, manifestate, hacelo público y manifestate que vos querés, como político, te digo, figura, manifestate. De última, no se logrará ahora, pero vos quedaste como que te manifestaste a favor ponerle una ley. ¿No? Claro. Manifestate, seguro se te van a sumar mucho y seguro vas a tener mucho apoyo por parte de la sociedad. No lo hacen, no sé por qué motivo. O lo hacen puerta para adentro, pero después. Y estaría bueno hacerlo público. Esto. Che, tenemos que avanzar con estas políticas, ya está, estamos en otra era. Hay un cambio paradigmático, tenemos que terminar con esto, vas a ver que te va a jugar a favor. Sí, sí, tendría que analizar eso, porque las respuestas que nosotros recibimos en esas reuniones, no queremos reproducirlas, pero porque las excusas que te dan con respecto a su relación con sus pares, te aseguro que causarían sorpresa, mejor ni las decimos. Ahí está. Bueno, Horacio, nos reencontramos el próximo Micro Conciencia Animal Radio, que se pone bueno. Con mucho gusto. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música.